Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema por 4-1. El único voto en disidencia fue el del presidente de la Corte, Carlos Rosenkranz, tomando varias definiciones. Por un lado, diciendo que los traslados que realizó el macrismo no corresponden, que deben hacerse por todas las vías institucionales previstas, la participación del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, el Senado, y mientras tanto que los jueces Bruglia y Bertuzzi continúen ocupando los cargos en los que de los que habían sido desplazados durante el actual gobierno, hasta que se realicen los concursos correspondientes y jueces con todas las de la ley ocupen esos lugares. Para hablar de este tema que hemos tratado de introducir muy resumidamente, estamos en contacto telefónico con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, desde Córdoba, especialista en Derecho Constitucional. Hola, doctor, ¿cómo le va? Pepe Fruto desde Fargo, saluda. Encantado, Pepe, el gusto de escucharte. Igualmente para nosotros. Miguel, bueno, ¿cuál es su opinión de esto que ha resuelto la Corte? Lo consultamos cuando se resolvió el persaltum y pasó poquito más de un mes. Bueno, uno queda dolorido en esto porque indudablemente la ciudadanía ve este partido de bridge que no lo entiende. No sé si alguna vez intentó entender un partido de bridge. Es más o menos lo mismo, porque en realidad eso es un razonamiento que lleva y vuelve, que no tiene nada que ver con la justicia, con la lógica constitucional. Ellos ahora se han reinterpretado diciendo de que todo traslado no es definitivo, sino transitorio. Está confundiendo a veces las subrogaciones con los traslados. Es muy común en un tribunal que falte un miembro y traigan de otro tribunal para integrarlo. Eso es subrogar. Pero trasladar, y ya llevan bastante tiempo, lo cual demuestra que detrás de esto, más que haber una lógica jurídica, había un planteo evidentemente político. Fíjense que la propia Corte, en la acordada 7, decía que cabe el traslado en la medida que haya la misma jerarquía, jurisdicción y competencia. Y resulta que no cumple ninguno de los cuatro requisitos, de los tres requisitos. O sea, no era la misma jerarquía porque la Cámara Oral número 4, en donde estaban Bruglia y Bertuzzi, es un juzgado de primera instancia respecto a la Cámara Federal, que opera como segunda instancia de las resoluciones de las Cámaras Federales. A su vez, no es la misma jurisdicción y no tiene la misma competencia. Y eso la Corte no dice nada, pero que en realidad dejaba en claro que en su momento se contradecía a sí misma, porque ella había dicho que se puede siempre y cuando no se afectara la jerarquía, jurisdicción y competencia. Entonces, con esta regla de juego, con de los 5 minutos, 2 que estaban a punto de ser nombrados por decreto, y una que estaba violando la Constitución porque supera la edad. Claro, uno dice la inseguridad jurídica es total, o sea, cuando conviene a ciertos sectores políticos y a los jueces, viene bien, y si no, directamente no va más. Y esto es un tema que es muy preocupante en este momento, porque indudablemente a los jueces esto se dice que pueden seguir hasta que alguien lo suplante, pudiendo concursar, sabiendo que pasan como 2 años, y en esos 2 años genera una inseguridad jurídica también total, porque cualquier abogado podría plantear la ilegalidad de la presencia de algo, de alguien transitorio, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo harían esas personas si el día de mañana hipotéticamente quisieran volver al cargo anterior si estuviera ya concursado y ocupado por otro? Se dan cuenta que este es un tema que es una de las cosas con que nos sorprende cada día más la Corte Suprema y la realidad, especialmente el Poder Judicial y de la oposición, porque indudablemente esto, que lo quieren vestir de intereses en un sentido noto del gobierno, no tiene nada que ver con la aplicación del derecho. Fíjese que la Corte acá se enfrenta con el Senado de la Nación, que había sido usado un criterio adecuado. Y no vale un razonamiento que se hace que dice que durante el gobierno de Cristina, a Bertuzzi lo pasaron de la Cámara Federal número 2 a la 4, porque son iguales. es parecido a la subrogancia, no es lo mismo que pasarlo a un tribunal de segunda instancia de diferente jurisdicción y competencia. Pero además, acá de lo que se trata, es que, claro, uno siente la sensación que depende cómo lo vean los medios que operan en esto. Para uno los goles valen tres porque se hacen fuera del área y están jugando al básquet. Para otro son nulos porque están jugando al fútbol y los goles no se hacen con las manos. Entonces ya con esa lógica, indudablemente hay una inseguridad jurídica tremenda. Acá la Corte con esto quiere sacar un fallo, si se quiere, salomónico, que no lo es, porque deja una Cámara Central, como la que nosotros sabemos que es la Cámara Federal, con funcionarios que saben que están pero no están. A su vez, el día que se tuvieran que ir porque no concursan, no sabemos si tienen los lugares reservados en el otro lugar, por supuesto que ya está ocupado por otro magistrado. Esto es una cosa que realmente habla a la clara de la crisis que tenemos del Poder Judicial, porque más allá de los chimentos, las interpretaciones, la ley del juez natural, indudablemente ya en su momento con el traslado que propuso Macri, era violada tremendamente por esto de constituir tribunales a la medida de los intereses de lo que le interesaba el gobierno en ese momento. Doctor, en la práctica, entonces, estos jueces van a quedar, usted dice, por lo menos 2 años. ¿No hay posibilidad de que se acelere todo el proceso para realizar los concursos, que se proponga los nombres de los jueces que deberían ocupar esos lugares y que el Senado les dé el acuerdo? ¿No hay chance de que esto sea algo más rápido que impida que estos jueces puedan actuar en un lugar que no les corresponde, más allá del aval que les ha dado la Corte? Yo tengo la esperanza que así sea, pero no es tan fácil, porque el Consejo de la Magistratura, el gobierno no tiene la mayoría necesaria para tomar medidas de esa envergadura. En un momento en el Consejo de la Magistratura sigue siendo también un patorrengo, porque acuérdese que el Consejo de la Magistratura tiene que ocuparse de los concursos de otros jueces, tiene que ocuparse de manejar también los juicios contra los jueces, y aún en ese contexto tiene que apurar este caso, que va a bastar con que alguno lo demore, que no sea fácil, entre el concurso, las entrevistas, las propuestas. Este es un tema que el día de mañana habrá que analizar a fondo, que uno está esperando, especialmente la constitución del Consejo de la Magistratura. No puede ser que un sistema judicial en este momento esté colapsado por la cantidad de jueces o juezas que no se nombran, la demora que tiene el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Imagínate que el Consejo de la Magistratura tiene la función de tomar el examen, de evaluar a los candidatos, presentar las ternas, pero a su vez llevar adelante todas las denuncias, sumarios, juicios contra los jueces, y eso que no está cumpliendo la tercera función que tiene de acuerdo a la Constitución, que es administrar el presupuesto del Poder Judicial. Si a eso le sumamos que hay algunas modalidades que habría que ver cómo se superan, porque yo sostengo, la Constitución dice que tiene que haber representantes de los distintos sectores de la Cámara de Senadores y Diputados. Yo considero que eso, si bien está bien, no quiere decir que tengan que ser senadores o diputados. Puede haber perfectamente personas designadas por la mayoría de cada caso, senadores o diputados, para que vayan a la función. Porque yo digo, con toda esta función que tiene el Consejo de la Magistratura, una persona que es senador o diputado, o se dedica al Consejo de la Magistratura, o directamente senador o diputado, porque son prácticamente imposible de llevar adecuadamente y de manera simultánea. Y estas son las cosas que tenemos que discutir, es lo que está faltando, este dictamen del Consejo Asesor y el análisis de un Poder Judicial que va más allá de estos casos, sino de la posibilidad que tengamos una certeza institucional para todos, ¿no? Doctor, para usted lo más grave de este fallo de la Corte es el efecto práctico que tiene dejando a Brugla y a Bertuzzi en los lugares en los que los había puesto el macrismo? Por supuesto, porque termina convalidando lo que en realidad está mal, porque ellos mismos reconocen que está mal, pero dice, pero en esta ocasión esperemos que haya un concurso y que se cubra eso por el mecanismo institucional, pero lo ha dejado cubrir todo este tiempo. De una manera irregular y en base a fallos irregulares de la propia corte, porque fíjate que los mismos camaristas han peleado todo esto fundado en un fallo de la corte que no estaba tan claro, porque la clave fue la corte dijo que se puede, ellos dicen ahora una cosa que realmente parece un juego ya casi de tramposo, dice no, yo te dije que estaba bien el traslado, pero como no dije que fuera definitivo, ahora digo que es provisorio. Se da cuenta, se están jugando con sutileza que generan una inseguridad tremenda. O sea, acá, yo no digo que esté bien que se lo confirmen el traslado, pero esto ha sido un juego de palabras que indudablemente no ayuda a la seguridad jurídica. No sé si queda claro. La Corte en su momento dice, vale el traslado, y los convalidó a los camaristas estos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero ahora viene y dice, sí, yo dije que vale el traslado, pero no dije que fuera definitivo, claro. Imagínense la seguridad jurídica que puede dar ese tipo de razonamiento. La moraleja final es, bueno, esperemos que operen los hechos, habrá que ver qué hacen estos camaristas que no pueden apelar a la decisión de la Corte, aun cuando algunos han estado queriendo investigar la posibilidad de alguna institución esta supranacional. Y bueno, y esto ojalá se vaya acomodando, pero fundamentalmente más me preocupa que en este momento ya estamos en noviembre, no tenemos el dictamen de la comisión consultora y la ley de reforma judicial está parada en diputado ni hay mira de que avance. Entonces, claro, acá es un tema y ya supera ya solamente el caso de los camaristas, un problema integral, ¿no? Y con una corte que uno no sabe a veces si toma medidas conforme a derecho o por verdaderas maniobras políticas para apretar el gobierno en un sentido, no, que algunos medios hoy decían que esto era una forma de mostrar poder para que no la alteraran, cuando ya con ustedes dije en realidad el tema de la corte ha llegado a un punto muy difícil más allá de lo político. Fíjate que la corte está reconociendo que recibe 28.000 causas al año y que resuelve 7.000. Yo pregunto, cada ministro, si lo dividimos 7.000 por 200 días hábiles, da un promedio de 35 fallos por día. La realidad dice que directamente no pueden ver lo que firman. Entonces estamos manejando una ficción. Por eso es que habrá que manejar estructuralmente los mecanismos, los modos de llevar a la corte y a su vez cómo se va a estructurar la posibilidad que un ciudadano tenga que un ministro de la corte o alguien que va a tomar la decisión le vea su caso. Si no, está en manos de 178, 200 relatores que tiene la Corte, gente de bien contra la cual no tengo nada, pero que nadie los eligió y que los casos concretos son los que están tomando las decisiones, ¿no? Doctor, ¿tiene algo de bueno este fallo? Digo, por ejemplo, que hayan dicho que se debe seguir todo un proceso, que deben estar los concursos, que debe haber acuerdo del Senado. Bueno, tiene de bueno porque recuerda las frases que están en la Constitución. Pero te quiero decir, desde un tribunal que de la Constitución no han hecho el mérito adecuado, o sea, hacerse designar por decreto Rosengrad y Rosati y la Jaito de Nolasco no respetando la Constitución por el tope de la edad. Por eso te digo, a veces te usan la Constitución como un catecismo inviolable y al otro día dice, bueno, donde dice esto no es para tanto. Llega un momento de casualmente la seguridad jurídica pasa por personas que demuestren seriamente querer cumplir la Constitución. Esa es la clave del poder judicial. No es solamente la independencia como lo presentan en función de los sueldos, sino de aplicar la ley. Fíjese que es un detalle que a veces la gente no se da cuenta. El poder judicial es el poder de todos los sectores, de la mayoría y de la minoría. Y usted dice, ¿cómo de la minoría? Sí, porque la mayoría son las que se expresan en el Congreso y en el Poder Ejecutivo para sacar las leyes. Pero habiendo sacado una ley, el juez la tiene que garantizar para todos. Y aunque haya en la puerta 50 personas queriendo linchar a alguien, tiene que decir, si no corresponde la ley, actúa en consecuencia. Y esto es una gimnasia que es la que da seguridad a la sociedad. Y nosotros estamos en un poder judicial que, bueno, este mismo poder judicial hace 2 años dijo que estaba bien lo de estos camaristas y ahora dice, ah, pero